Hay una experiencia que se está dando en Osorno que se llama Acuario Osorno Chile. Estamos junto a Cristian Varas, a Mónica Jiménez. Cristian, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo a ustedes igualmente. ¿Quién es Cristian Varas? Para pa dar un poco de contexto a la historia que queremos contar. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Rancagua, viví en Punta Arenas hasta llegar acá a Osorno hace un par de 4 años y acuarista desde como hace 14 años. Y vimos junto con otras personas que nos gustaban el acuarismo, no encontrábamos una solución. Y bueno, yo decidí en forma particular iniciar una tienda de mascota acuática. Y bueno, nos ha ido muy bien, llevamos alrededor de 2 años y medio. Y hace unos meses atrás empecé a trabajar con Mónica y con otro cliente, que bueno, ambos son clientes que se transformaron en parte de este emprendimiento. Y las últimas 2 semanas hemos atendido a cerca de 300 niños por semana. Entonces nosotros contamos con un local que mide 13 metros de largo por 3 de ancho y está lleno con acuarios a 2 niveles. Acuarios de 800 litros, 600 litros y otros más pequeños. Estamos hablando de 2 metros 30 de largo. ¿Dónde están ubicados ustedes Estamos físicamente? ubicados en calle Llolleo, esquina Avenida República, en la Villa Mirasur. Saludamos también a Mónica. Hola, buenas Hola, Marta. noches. ¿Cómo se da esto de ser ¿cómo se llama? ¿Usuaria? ¿Cómo, Cliente. cliente a ser parte del negocio? ¿Cómo se llama? Buscando en Facebook. Necesitaba una mascota que no me dé alergia, que no requiera tanto cuidado y apareció el tema de los peces. Ya en enero aproximadamente compré mi primer acuario con peces tropicales. O sea, claro, con peces tropicales y de agua dulce. ¿Cómo eso de la alergia? Por ejemplo, un perro, no tener perro, gato, algo que me Que provoca dé, enfermedades. claro, que me dé alergia. Entonces, el pez es una mascota Hipoalergénica. hipoalergénica. Y así lo compré. Y me interesó enormemente el tema del trabajo con los acuarios y empecé sacándole fotos a los peces de Cristian, alias Felipe Yankee en Facebook, Ah, bueno. porque todo el mundo lo conoce por Felipe ¿Cómo Yankee. te pregunta, cómo se llega a Cristian? A Cristian, La bueno, yo búsqueda, digo. por En lo Facebook. práctico. Uno lo encuentra por Facebook, Sí, por por otras Facebook páginas. y por el boca en boca. O sea, uno cuando empieza a buscar el tema de peces, aquí en Osorno, pocos acuarios que tenemos el Arca de Noé y el Mundo Animal. Pero los peces que yo buscaba los vendía a Felipe. Y un amigo me dijo, ya busca a Felipe Yankee. Lo busqué en Facebook, nos hicimos amigos y ahí llegamos a Yoyeo, a ¿Es donde como esto pienso. de Daddy Yankee o Tiene un Felipe, sí, Cristian, Cristian Felipe. Sí, todos me conocen por Felipe Yankee en el Facebook. Bueno, tuve que cambiar mi perfil porque cuando comencé hace 2 años de forma bien precaria con unos poquitos acuarios, pese a que con mucho cariño lo hacía. Aparecieron algunos pseudo animalistas por Facebook que no conocían mi trabajo, a los cuales querían de alguna manera tomar estos peces y liberarlos en el río Rahue, cosa que absolutamente no se puede por razones de temperatura. O sea, son peces que vienen de otros países, que viven a 24 grados y con el solo hecho de colocarlos al río ya por temperatura sufren un choque y ya se mueren de plano. Entonces tuve que cerrar mi Facebook y colocarme un seudónimo para poder trabajar, po. Y mi segundo apellido es Yankee Wen, que significa bajado o caído del cielo. Entonces, una forma de abreviarlo y que quede en el inconsciente de todo Mejor. de las personas, me puse, y Felipe, porque me gustaba Felipe, ¿no? Ahí le puse Felipe Yankee. ¿Y esto de ser acuarista, de dónde viene? Cuando ya pude de alguna manera costear mi primer acuario, porque bueno, hace 14 años atrás tenía mucho más costo de lo que tiene ahora, empecé a investigar, a leer bastante, porque yo soy técnico universitario en instrumentación y automatización industrial, aparte estudié técnico mecánico, también tengo el título de técnico electromecánico, fui empleado público en perforaciones en ENAP. Entonces tuve hartos conocimientos en tratamientos de agua. Entonces eso me ha ayudado más las bases técnicas que tengo para poder tener las instalaciones hoy en día. Conociendo a Mónica, por ejemplo, Mónica llegó a los peces porque los gatos y los perros le hacían mal. ¿Cómo tú llegaste a los peces? Independiente del trabajo, digamos. Claro, algo que desde chicos uno lo ve tan distante, tener un acuario, porque lo común para todas las personas es tener un perro, un gato, y de alguna manera es algo que uno lo ve tan lejano, que le gustaría nadar con peces o verlos de más cerca. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos peces e invertebrados como caracoles, camarones, tenemos muchas plantas naturales, y alrededor de, trabajamos como 200 variedades de peces, y de algunas de ellas las reproducimos. Que es importante mencionar que los peces necesitan un estado de tranquilidad para reproducirse. Nosotros no hacemos nada artificial, como inseminación, como lo pueden hacer, no sé, o la salmonera, que buscan engordar. Nosotros tratamos de buscar lo más natural posible. Que viven en su hábitat. En su hábitat. ¿Y el tema de construir pecera? ¿Cómo se fue dando? O sea, ¿cuándo fue tu primera pecera? No sé, pues un ese bolito de vidrio. No. Eso, bueno, uno lo ve en las películas, que uno ve una pecera redonda, lo cual en algunos países está prohibido, porque es totalmente ajeno, no es viable tener una pecera de bolita como todos lo ven en las películas. Correcto. Porque nosotros necesitamos tener un filtro, una calefacción, y eso nos da el espacio. Además que los peces pierden el sentido de orientación en una esfera. Por eso no se puede tener eso. Hay un programa en la televisión que yo veo de vez en cuando que se llama Con el agua hasta el cuello, ¿lo has visto? Con el agua al cuello, sí. Más o menos esa es la experiencia que se busca en términos de hacer diseños atractivos, innovadores respecto del... Claro, nosotros en nuestro local que tiene se llama Acuario Sorno Chile, que tiene la fanpage en Facebook y también en Google, o lo pueden buscar en Google Maps. Pueden ver los trabajos que nosotros tenemos. Hemos construido acuarios chiquititos de 30 por 30, que son alrededor de 25, 30 litros, hasta los más grandes de 800. Y hacemos... Eso es lo importante, que nosotros, para que la gente pierda el miedo, que nosotros hacemos mantención, hacemos la instalación, hacemos la postventa, vamos donde el cliente, vemos que no tengan duda. Y si tienen que hacer una... arreglar su acuario, todo el mantenimiento lo hacemos nosotros. Volvemos a Jimena, ¿tú tienes ya tu acuario? ¿Cómo es tu acuario? Tengo, empezó, es rectangular, de... rectangular, uno de 15 litros y el otro de 90 litros. O sea, empecé con uno de pequeño, con tres peces, y ahora tengo aproximadamente entre alevines, que son las crías de los peces, yo contando deben ser 35 peces. ¿Y el tema de la mantención? Claro, periódicamente, cada una semana, o sea, cada una semana se le puede ir cambiando el agua, no hay que vaciar el acuario completo, porque si no pierden como la microalga o las bacterias que necesitan los peces para poder sobrevivir. En este caso, como yo tengo peces tropicales, de agua cálida, tengo que contar con un termocalefactor, con un buen filtro, con un termómetro, darle sus alimentos, y ahí uno lo puede decorar como uno quiera. El tema de los alimentos, considerando que no es una experiencia como muy masiva en la ciudad, ¿dónde se compra? ¿Cómo es el acceso? Las hojuelas, ¿dónde las...? Claro, Acuario Sorno vende de todo, pues, los alimentos, el anticloro, hasta la mallita va a sacar el pez, todo, hasta la gravilla, el abono, las plantas, todo lo abastece Acuario Sorno Chile. ¿Es una experiencia recomendable para la demás gente? Sí, además es súper llenador, o sea, yo creo que nadie se imaginó que puede llegar a ver un lugar donde uno pueda ir a ver acuarios. Y yo creo que es una experiencia súper llena ahora, ver la emoción de los niños. Yo invito a todos los papás que lleven a sus niños a visitar a los acuarios, porque les va a gustar mucho. Uh-huh. El objetivo, igual, yo creo que Acuario Sorno es ser como un segundo Windsor, el acuario más grande del sur de Chile. Y así que para allá vamos, para eso vamos a apuntar. Correcto. Cristian, el tema del acceso de la gente, lo que preguntaba yo a Mónica y que tú respondías, esto, digamos, de cómo mantener el acuario, el tema de los alimentos, ¿cómo se da, digamos, la dinámica? ¿Se compra con el paquete? ¿Cómo se da eso? Sí, ustedes pueden comprar un pack o las cosas por separado. Si usted ya inició anteriormente, tiene un acuario, nosotros lo capacitamos de alguna manera, lo orientamos, le damos los pasos a seguir, las instrucciones, para así que usted cuide sus peces y de alguna manera derribar los mitos que hay sobre que traen mala suerte, cosas que en la realidad no sucede. Entonces nosotros capacitamos al cliente para que tenga una expectativa alta. Nosotros satisfacemos eso. Osorno, ¿cómo está en términos de cantidad de acuarios, así como de hogares, por ejemplo? ¿Hay mucho, hay poco, se está ampliando la gama? ¿Cómo está ahí? Yo cuando llegué hace 4 años eran muy pocos los acuaristas. Entonces, en el mercado nosotros, si vamos al centro, una tienda de mascota normal tiene 2 o 3 acuarios. Nosotros tenemos más de 40 acuarios. Enviamos desde Temuco hasta la isla. Abastecemos todos los productos, peces, acuarios, alimentos y los equipos necesarios y a un buen costo. Tenemos equipos económicos, ya sean de marca china o equipos ya profesionales de marca italiana o alemana. Ahora voy a participar yo aquí desde el punto de vista de los papás. La pregunta del papá. Oye, ¿cómo? Primero quiero ir a verlo con mis hijos, ¿cierto? ¿Cuál es el horario de atención que tienen ustedes? Nosotros atendemos básicamente de las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Andamos todo el día en el acuario, pero hay algunos momentos en que cerramos la tienda para hacer mantención a algún cliente que nos llame de forma urgente o forma programada. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. El día sábado atendemos hasta las 12 de la noche. Puede parecer un poco raro, pero lo atendemos hasta las... ¿Esta es una exhibición? ¿Tiene algún costo? Cuando nosotros, por mi parte, yo pensé que ya el mes del mar ya no se celebraba en ninguna parte, pero empecé a recibir muchos llamados de las tías de los jardines. Entonces invitamos, dijimos ya una semana gratis, y lo atendemos, le hacemos un recorrido por todos los acuarios que tenemos, y claro, empezamos a llenar la agenda y se llenó en 2 jornadas, una de la mañana, una de la tarde, y ya la otra semana... alguien tiene que pagar la luz y el agua. Entonces nosotros cobramos 1.000 pesos los adultos y 500 pesos los niños. Okay, absolutamente razonable. Ahora, uno está acostumbrado a que casi todo este tipo de actividades en términos comerciales se desarrolla en un par de cuadras en la ciudad de Osorno. Me supongo que fue una apuesta bastante grande irte hacia un sector que no es normal encontrar un acuario. Yo la primera vez reconozco, yo soy vecino tuyo, estoy cerquito. Uno como que duda, dice, está bien la dirección, a lo mejor el dueño vive acá, qué sé yo, pero seguro habrá que ir al centro. ¿Cuál es la conmoción que puedo tomar ahí, aparte de los 111 y los 112, cierto? ¿Es como lo Sí, 111 y 112. Si pienso ir en un colectivo, por ejemplo, tengo claro ese tipo de locomoción para ir. Esas son las referencias que yo tengo y, bueno, la gente que quiere ir en forma particular... ¿La calle es Yoyeo? Yoyeo 1307, al final de República. ¿Y en el Facebook cómo lo encuentro? Acuario Osorno Chile. Acuario Osorno Chile. Ya, ahora, siguiendo el papel del papá, que aquí es lo interesante, mi niña se entusiasma. Me supongo que uno no partirá como dame 10 de esto y 10 de lo otro y dame un acuario grande. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Sí? Para partir de a poquito, viendo si se entusiasma, porque tú sabes que a veces los chicos quieren mucho, pero uno tiene que partir de a poco. ¿Con cuánto debo contar? Porque tú decías muchas leyendas urbanas con respecto a tener acuario, y una de las leyendas es que es muy caro. O sea, que dice, oye, es preferirle un perrito, que le compre una bolsita y con eso lo tengo en el patio. Pero parece que no es tan así. ¿Con qué tú recomiendas? ¿Partir con 1 o 2 pececitos? ¿Qué tamaño? ¿Una pecera más o menos? Claro, la idea es que partan con un acuario básico de 30 litros, porque muy pequeño es más difícil mantenerlo. Un acuario más grande es mucho más fácil. El agua, la temperatura se mantiene estable, los peces de muy buen color. Y todo es agua de la llave con un poquito de anticloro. Y pueden partir con un equipo, un acuario completo que vale alrededor de 30.000 pesos, que tenemos promociones. Y eso pueden pagar en efectivo, recompras, tarjetas. ¿Ese es el acuario? ¿Va con la bombita, va con las piedrecitas? Con todo. Ahí tenemos unos packs bien económicos, que parten en 30.000, 40.000, ya después depende del tamaño que quieran y la decoración. Ya, ¿y ahora los pececitos cuántos cuestan? Más o menos así, los económicos. Tenemos los más económicos desde 1.200 pesos y un pack que ellos nadan en el cardumen, que son 10 por 10.000. Ya. ¿Y la alimentación, las bolsitas? Eso, porque en relación a un perro, o sea, van a gastar 5,000 pesos como en 3 meses en alimentos. Ah, sí. El alimento es de buena calidad, es barato, porque los peces comen muy, muy poquito. No es cosa como, volviendo al tema de la televisión, de que le dan como a la misma hora que come uno, a la mañana, a la tarde, ¿se da así o no? No, ellos van a comer a la hora que usted pueda. Entonces usted le da una en la mañana, una vez en la tarde, pero lo importante es que no le den toda la ración del día de una sola vez. Claro, me supongo que también ese tema. Ahora, tú decías que digamos, eso sería como lo económico. Y cuando tú hablas de la decoración, uno podría pedir como un caso, porque a los niños les gustan como que tenga esto de los piratas, que haya tesoro, ¿hay ese tipo de cosas? Sí, tenemos desde decoraciones que tratan de imitar un biotopo o parte de la naturaleza, como puede ser un río, zonas rocosas de África. Ah, o mira, pueden generar con artículos que nosotros tenemos, decoraciones artificiales, que son barcos, troncos, barriles que tienen perforaciones para que puedan nadar los peces entre medio. Pueden, todo lo que ustedes busquen en Google o tengan alguna idea de cómo hacer un acuario, nosotros lo intentamos. Y la última pregunta del papá. Pensando en Juan Carlos Lemarí y sus nietos, y ella lo decía, con el tema del corte de luz 10 horas, se me mueren los pececitos. ¿Hay alguna forma de que sobrevivan después de un corte? Porque esto funciona con bombas, qué sé yo. ¿Cómo, sí, nosotros, ¿cómo se soluciona ese tema ahí? Vivimos en el mismo sector, pero no fuimos afectados. Pero no hay ningún problema, porque la temperatura, la oxigenación se va a mantener. En periodos de hasta 24 horas, 48 horas, no va a haber mayores significativas de temperatura ni oxigenación. Claro, porque ahí sería uno de preocupantes, se corta la luz y hasta aquí llegamos con los pececitos, se empiezan a apagar los pececitos. Oye, no, yo tuve pecera. Pesa. Sí, claro. Ahí que se, pero ese bolito de vidrio, ¿no? No. No sé en qué habrá pasado eso. Lo que pasa es que un día alguien, yo que estaba muy sucia el agua, y tomó agüita en la llave, entonces sacó, hizo un trasvasije ahí, ¿no? Los niños, ¿no? Son así, vamos a cambiar la agüita. Y creo que no, fue muy fuerte el golpe, porque el tema del cloro en algunos peces no lo soportan muy bien. ¿El tema de la variedad, cómo crean ustedes la variedad de peces como para ofrecerle a los interesados? Como les decía, tenemos alrededor de 40 acuarios y todos hay de distintos tipos, decorado con plantas naturales, tronco, roca. Entonces así los clientes pueden ir viendo la variedad de peces y nosotros también asesoramos qué peces tienen mejor afinidad con otro, cuáles tienen mejor feeling según parte de su naturaleza, para que no se vayan a comer entre ellos, porque nosotros educamos de esa manera, que esta es una actividad que es también recreativa y también tiene que ser educativa. En el ranking de peces, ¿cuáles son como los más preferidos? Se me ocurren mis colores. No, nosotros... solamente manejamos peces de agua dulce, que es más accesible, es más económico dentro de los de agua salada, porque el agua salada ya es muy más costoso. Es un detalle eso, importante. Sí, para que todos puedan hacer un mantenimiento fácil, rápido. Se hace solamente un mantenimiento una vez a la semana, al máximo el cambio del 50% del agua del acuario. No hay que sacar los peces, no hay que sacar la roca. Nosotros, digamos, educamos a la gente para que sea más fácil y llevadero cómo lo quieran manejar. ¿De dónde vienen los peces? Vienen de criaderos que vienen de Santiago y otros vienen de importaciones ahí de Japón, de Estados Unidos, Tailandia, que pertenecen a Holding Internacional de Criaderos. Se centralizan en Estados Unidos y después llegan acá a Chile. ¿Alguno favorito de la gente? Que sea, no sé, más carne de perro, que sea... Más carne de perro, güey. Que tú tengas la seguridad, que tú tengas la seguridad, ponte tú, de que no se va a morir, frente a una eventualidad. Sí, tenemos los comunes. Así, ¿no? Pero hacemos un chilenismo. Sí, yo, sí, no, por supuesto. Yo hablo en chileno. Tú eres un poeta. Sí, hay peces muy resistentes. Eso es. Que sobreviven a distintas temperaturas y dentro de eso están los peces dorados, que es los más comunes que aparecen en las películas. Goldfish, pez dorado, y esos pueden vivir en el patio. Nosotros tenemos un estanque de alrededor de 1,500 litros, 2,000 litros, y ahí los niños pueden tocar a los peces. Tenemos peces de 14 años, porque yo lo crié 14 años. Entonces pueden ver que son bastante longevos, pueden vivir 50 años en buenas condiciones. Eso sirve mucho. Yo vi en una casita, en una mejora que hay aquí, mm-hmm, yendo para pa el regimiento, habían eso. No sé si son los mismos, eran rojos. no sé si eran rojos, pero se veían así, estaban en digamos, como una imitación de riachuelo, ¿cierto? Y nadaban ahí, era como un mini jardín. Son como chino japonés. Eso, me da la idea, ¿no? Sí, originalmente hay los peces koi, son originarios de China, después los tomaron los japoneses y crearon todas estas leyendas que la leyenda, digamos, una leyenda muy bonita, que alrededor de 20 peces koi nadaron contra la corriente, subieron una cascada y perseveraron. Y, digamos, los brujos chinos los premiaron por esta actividad de perseverancia, pese a que no podían subir, y los convirtieron en dragones mientras trataban de subir la cascada. Sí, esos son carne perro, le digo al tío, porque yo los vi en algún momento hace muchos años atrás en la piscina de la Universidad de los Lagos. Con todo lo que significa que la Universidad de los Lagos, nunca, ¿no? Nunca hubo, digamos, cuidado del agua, había mucho flor de loto y todo. Mónica, lo preguntaba Cristian, la preocupación que debe haber permanentemente por el cuidado de pronto que no vaya alguien que saca un vaso de agua, se lo toma, le deja la mitad y así como para tirarlo, va y lo tira. No, tiene tapita, tiene una... No se le tira miguita, el otro, los niñitos, empieza con falta la comida, entonces como no, y les gusta darle comida, le tiran miga de pan. No, hay que tener harto cuidado con eso, sí. Lo mismo que la pluma bit, cualquier cosa que pueda afectar el hecho de que puedan sobrevivir los peces. Te lo pregunto, ¿ha ocurrido algo así, por ejemplo, que tú te encuentres con algo? No, puede ser que los niños tiren toda la comida de un solo viaje, pero ahí hay que reaccionar de forma inmediata y sacar el alimento lo antes posible. ¿Y el pez favorito? ¿El mío? ¿Sí? Es el pez guppy. ¿Y ese es cómo? ¿Cómo es? De una aletita, ¿no? De una aletita, muchos colores, nada, exacto, ahí en Play Macho. Estamos haciendo radio. Es pequeño, sí, es pequeño, no mide más de 10 centímetros. Sí, son pequeños. Lo más bonito de estos peces tropicales son los colores. Yo creo que eso más llama la atención que cualquier otro pez. ¿Y el diseño de tu pecera cómo está? ¿De tu acuario cómo está? ¿Cómo es? Tiene... Bueno, la mía no es... no son plantas naturales, son plantas artificiales, ya que las plantas naturales requieren un cuidado, tienen que tener 8 horas de luz para poder crear CO2 y generar fotosíntesis. Claro. Tiene arena, tiene piedra, voy a la playa, busco piedra, laja, no sé. ¿Esas se lavan, sí? ¿No? Sí, ¿cierto? se lava, se lava todo de echar al acuario. Sí, exacto. ¿Cuántos pesos tienes tú? Como le comentaba adelante, como 35 pesos. 35, muchos. No, es que me olvide. Sí, es que hay entre peces adultos y alevines. Tercera vez que te lo dice, ¿eh? Sí. Claro. Vamos a ir cambiando la pregunta. Bueno, ya estamos llegando a la parte. Sí. No, está bien. Podemos cantar todo el adiós, ¿no? En este momento. No. Pero ya sabes, repitamos la dirección y repetemos el Facebook. ¿Cualquiera de los dos da? ¿La dirección es? Calle Yoyeo, 1307, a final de Avenida República. ¿Y el Facebook? Acuario Osorno Chile. O también pueden buscar a Felipe Yankee en Facebook. Así, y cuando vayan, digamos, se puede llamar, en el Facebook está el número, ¿cierto? Exacto. 20-30-30. Facilito. Muy fácil. Sí, y aparte que sale el WhatsApp ahí, así que le pueden escribir. Sí, especialmente para los niños chicos que lo pasaron muy bien. El otro día compartimos la fotografía de los chicos que fueron, lo pasan espectacular. Me parece muy sano y una alternativa de repente, porque las tías en estos días se empiezan a complicar cuando les toca las salidas, comillas, obligatorias, y se van a los mismos lugares, no saben qué hacer, ¿cierto? Porque no hay mucha entretención, no son nomás los pequeños. Después de irlo al mall, se termina un poco el cuento. Yo creo que lo que están haciendo los chicos es espectacular. Para que los así que todos invitados. Sí. Todos invitados. Cerramos el local para ellos, solo para ellos. Claro. Sí. Cristian, gracias, Mónica. ¿Queda tiempo todavía para los colegios, para hacer la agenda con ustedes? Nos avisan un par de días antes, digamos, para generar en la agenda un cupo. Y lo importante es que, para que puedan estar tranquilos, que cuando generan esa hora, queda solamente para ellos. O sea, no, nosotros cerramos el portón, entraron los niños y cerramos el portón. No entran clientes, personas ajenas, así que se pueden sentir en completa libertad. Muy bien. Muy bien, vamos a dejar las invitaciones hechas, entonces seguro va a aumentar la pedida de visita. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Mónica. Gracias a usted. ¿Cómo se llama?